131 años de lucha al servicio de los trabajadores ferroviarios. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos. Omar Maturano, secretario general. Bueno, en un partido de 0-0 que se definió por penales y por cuarta vez Boca jugaba la Superliga Argentina y finalmente la termina ganando porque el arquero Andrade ataja un penal y entonces Boca se consagra campeón y se transforma en el club más ganador de títulos a lo largo de toda la historia. Se está jugando en este tiempo, en este momento, el torneo 102, desde que se juega el fútbol con organización de campeonatos en la Argentina, y Boca, de los 102 torneos que se han jugado, ha logrado 68 títulos con el que consiguió en el día de ayer. Enrique, ¿qué pasó? Así es, en los 90 minutos, Boca y Rosario Central en el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza y con arbitraje de Fernando Rapalini igualaron 0-0, tuvieron que ir a los penales y allí ganó el Xeneize 6-5, las anotaciones fueron de Darío Benedetto, Carlos Tevez, Cristian Pavón, Sebastián Villa, Julio Buffarini y Carlos Izquierdoz, que le dio en definitiva el tanto que lo coronó campeón al Xeneize, el primer título que logra Gustavo Alfaro como entrenador de Boca. Para Central lo hicieron Néstor Ortigosa, Leonardo Gil, Agustín Parot, Fernando Sampedri, Matías Caruso y finalmente el que erró el penal, el que le atajó el penal Esteban Andrada fue a Fabián Rinaudo, el ex jugador de Gimnasia y Grima La Plata, y como usted bien dijo, Miguel, logró el título 68 en total para Boca Juniors y el número 47 a nivel local. El equipo Xeneize entonces se impuso en la final de la Supercopa Argentina ayer en la provincia de Mendoza. Asesoramiento legal en accidentes de tránsito. Préstamos personales. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131, Capital. ¿Qué tenemos, Diego, hoy? Bueno, hoy quiero recordar algo que mañana no lo vamos a poder hacer porque sucedió un día como ayer. Hace 36 años, la Aeronáutica Naval Argentina hundía el Sheffield en la Guerra de Malvinas. El hundimiento del destructor británico Sheffield por la aviación naval argentina marcó un hito en la historia de la aeronáutica de combate y significó el primer costo humano de la guerra para Margaret Thatcher. Menos de 48 horas después de que la Armada Argentina atacara y hundiera el crucero ARA General Belgrano, causando 323 muertes, la aviación naval argentina asestó uno de los más duros golpes a la flota inglesa en la Guerra de Malvinas. Fue el 4 de mayo de 1982 cuando los Super Etherton, armados cada uno con un misil Exocet, despegaron desde Río Grande y se lanzaron sobre los blancos detectados anteriormente por las fuerzas que manejaban los radar argentinos. Los tripulantes británicos vieron cómo se le acercaba uno de los dos proyectiles que dio en el medio del buque, provocando 44 bajas, 20 muertos y 24 heridos. Un costo humano que tanto Thatcher como los atacantes lamentarían. Los hechos dejaron en evidencia dos cosas: la fragilidad del sistema de defensa de la flota inglesa ante la aviación argentina y el heroísmo de nuestros pilotos junto con el loable trabajo de ingenieros técnicos y mecánicos. Los otros dos barcos que acompañaban al Sheffield ayudaron con sus helicópteros a las tareas de rescate del resto de la tripulación, que recibió de su capitán la orden de abandonarlo después de que se quedara sin comunicaciones y sin energía. El Sheffield fue el primer barco que Gran Bretaña perdió después de la Segunda Guerra Mundial. Este día fue elegido para conmemorar el Día de la Aviación Naval Argentina, que este año celebra sus 101 años de vida. El 11 de febrero de 1916, y a raíz de la gesta bélica que supuso el hundimiento, el 4 de mayo de 1982, se resolvió elegir ese día como el Día de la Aviación Naval Argentina. Nuestro homenaje a los héroes de nuestra aviación que lograron una enorme victoria táctica y moral cuando hundieron la nave británica al servicio de su majestad, el Sheffield. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. El juez Ramos Padilla imputó a Carrió, Oliveto y Zubik por estar vinculadas a un espionaje no legal, o sea, estar violando la ley, y las tiene imputadas a las diputadas mencionadas. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. En Venezuela, Maduro dice que tienen que poner preso, dictó la prisión, de quien está refugiado en la embajada de España, de Leopoldo López, y España dice que no lo va a entregar. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. 21 minutos han pasado de las 6 de la mañana, Diego. Bueno, recordar que hoy es un día de muchos aniversarios. Y uno de los aniversarios importantes, sin ninguna duda, es el aniversario del gran poeta argentino que falleció en Montevideo hace unos años. Me estoy refiriendo al querido poeta argentino que, buscando a su hija, destinó muchos años de su vida más que hacer completar su obra y hacer sus trabajos, se dedicó a buscar a su nieta y dejó la poesía de lado. Juan Gelman. Juan Gelman es uno de los grandes de nuestra literatura, al que tenemos un tanto olvidado. El gran poeta nació en el barrio de Villa Crespo el 3 de mayo de 1930. Era el tercer hijo de un matrimonio de inmigrantes ucranianos. Su padre, José Gelman, había participado en la Revolución Rusa de 1905. Estudió en el Nacional Buenos Aires, hizo estudios de química, los que abandonó, y decidió dedicarse a la poesía, y en 1954 trabajó como redactor en Nuestra Palabra, en el diario comunista La Hora, y como corresponsal de la agencia china Xinhua. Integró el grupo de jóvenes que se reunían en torno de la revista Muchachos. Su primera obra publicada fue Violín y otras cuestiones, y forzado al exilio en la época del proceso, residió en Roma, Madrid, Managua, París, Nueva York y México, y en ese periodo alteró su actividad política contra la dictadura militar con trabajo de traducción para la UNESCO. En el año 2000, después de una tenaz búsqueda, encontró e identificó a su nieta, a la que nunca conoció tras la desaparición y asesinato de su hijo y su nuera. En las últimas décadas vivió en México y escribió una columna semanal en el diario Página 12 y fue un firme apoyo de sus movimientos de protesta como el 15M en España o el 132 en México. Murió el 14 de enero de 2014 en la Ciudad de México. Y quiero recordarlo con un poema suyo que hoy tiene una actualidad realista. Un verso que se titula Oración de un desocupado y que dice así: Padre, desde los cielos bájate. He olvidado las oraciones que me enseñó la abuela. Pobrecita, ella reposa ahora. No tiene que lavar, limpiar. No tiene que preocuparse andando el día por la ropa, no tiene que velar la noche, pena y pena, rezar, pedirte cosas, rezongarte dulcemente. Desde los cielos bájate, si estás bájate entonces, que me muero de hambre en esta esquina, que no sé de qué sirve haber nacido, que me miro las manos rechazadas, que no hay trabajo, no hay... Bájate un poco, contempla. Este soy yo, este zapato roto, esta angustia, este estómago vacío, esta ciudad sin pan para mis dientes, la fiebre cavándome la sangre, este dormir así bajo la lluvia, castigado por el frío, perseguido. Te digo que no entiendo. Padre, bájate, tócame el alma, mírame el corazón. Yo no robé, no asesiné, fui niño y en cambio me golpean y golpean. Te digo que no entiendo. Padre, bájate si estás, que busco resignación en mí y no tengo, y voy a agarrarme la rabia y afilarla para pegar, y voy a gritar a sangre de cuello. Juan Gelman y su poema Oración de un desocupado. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Una disposición de la Secretaría de Trabajo desplazó al secretario de la CTA, Pablo Micheli, porque no convalidó las elecciones que había hecho Micheli y sí las que había hecho el otro sector, y por lo tanto quedan constituidas nuevas autoridades de esta CTA. Siempre decíamos que había tres, porque una tenía Micheli, la otra era un grupo que había ganado las elecciones. Bueno, ahora van a quedar, supongo yo, dos, porque Micheli fue corrido de el lugar que ocupaba. La Secretaría de Trabajo desplazó a Pablo Micheli de la conducción de la CTA autónoma y reconoció de manera provisoria a Ricardo Peidro como legítima autoridad de la Central Obrera tras el anuncio Micheli dijo que era como consecuencias de que había pedido el regreso del peronismo al gobierno, etcétera, etcétera, el otro día, pero en realidad está vinculado con los comicios que ocurrieron, y el secretario de Trabajo, que es Luca Paricio, aclaró que el fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones, donde se reconoce a Ricardo Peiró, Hugo Godoy y Claudia Baigorria, enfrentados con Micheli por la conducción del gremio, como autoridades del sindicato, y en realidad de la central tendría que ser, tras considerar que encierran de manera legítima y ganaron los mencionados en la elección. Durante el 2018, Micheli y Peiró impulsaron dos procesos electorales por separado. Mientras el sector de Micheli celebraba su elección el 28 de julio, Peiró y sus aliados votaron el 8 de agosto. Ahora convalidó el Ministerio de Trabajo las elecciones del 8 de agosto y, por lo tanto, después que la justicia desconoció la primera elección a la que había convocado Pablo Micheli, quedó Peiró como titular de la CTA provisoriamente. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. 28 minutos pasan de las 6 de la mañana, 17 grados 6 la temperatura. En José de Paz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital de Traumatología y Rehabilitación Domingo Anquio. 02320-353101. Hospital de Alta Complejidad y Diagnóstico Rubén Cacho Caporaletti. 02320-353102. José C. Paz, gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. Hay pronóstico de lluvia para el sábado y el domingo. Los teléfonos de la radio. Los teléfonos de Rensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11-4028-6206. Le vamos a pedir que usen el WhatsApp para decir a quién votarían en las próximas elecciones de octubre. Vamos a repetir entonces el teléfono para hablar del tema que ustedes quieran y el WhatsApp para que ustedes digan a quién votarían. Entonces dicen nombre, apellido, lo que quieran decir y de la zona que están hablando. Dice, yo votaría por fulano de tal. Los teléfonos de la radio y el WhatsApp. Los teléfonos de Rensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11-4028-6206. ¿Sí, quién es? Buen día, de Rensis. Soy Hugo de la Boca. Ayer había una manifestación en favor del juez Ramos Padilla. Le cortaron la corriente eléctrica. Y le cortaron la luz. Para que las cámaras no mostraran a la gente que había. Bueno, evidentemente esta gente es bastante desquiciada. Yo le tengo miedo al próximo presidente o que asuma, si no se mueve por un camino bastante, digamos, correcto, porque esta gente puede hacer lo mismo que están haciendo en Venezuela, que yo no sé si está bien, si está mal, qué pasa bien en Venezuela, yo realmente no sé, no estoy bien informado de eso. Pero estos pueden poner, con el apoyo de la prensa canalla que tienen, que es importante, pueden hacer lo mismo que hicieron allá de poner un presidente que lo nombran ellos, estas 100 familias de las que ayer hablaba Evita, que hoy no son 100, deben ser muchas más, y son capaces de poner un presidente paralelo al que vote la gente. Pues esta gente es capaz de cualquier cosa, porque son verdaderos canallas. Mire, el fallo de Servini y Cubría es muy importante porque está abortando parte de ese juego, ¿no? Ahora, hay que ver hasta dónde llega la capacidad de entender el momento de la oposición. Lo vengo diciendo hace mucho tiempo. Por eso. Eso es fundamental. Yo creo que hay que hacer un gobierno con bastante equilibrio. Y así todo, esta gente es muy peligrosa. Porque ya lo ha demostrado. Cuando bombardearon Plaza de Mayo, hoy no van a bombardear, pero sí pueden hacer eso, con el apoyo de Estados Unidos, que evidentemente lo apoya el otro desquiciado. Sí, no Estados Unidos, sino el presidente. Sí, exactamente. Así que bueno, ese es mi temor y qué sé yo. Y si tengo que votar, lo puedo decir, ¿no es cierto? Vamos a usar el WhatsApp para que después la gente escuche, para que vea que nosotros no hacemos encuestas, pero sí la opinión de ustedes. Después llame por el WhatsApp. No tengo WhatsApp, no uso WhatsApp. Si soy un analfabeto, aparte de soy bastante analfabeto con las comunicaciones, lo soy. Hasta luego. Adiós. ¿Quién es? Sí, buenos días. Alberto. Bueno, yo le contesto en forma directa. Yo no sé a quién votar porque no hay uno. No, pero no me contesten por teléfono. El WhatsApp es para que ustedes... Ustedes llamen al WhatsApp, aunque hayan hablado por teléfono, y digan, yo voy a votar fulano. O no sé a quién voy a votar. Pero ahora hablemos de otro tema. Porque no quiero ni siquiera ver informativo porque es para hacerte mala sangre. Pero anoche estaba viendo un programa donde pasaban el discurseo que hace este pobre muchachito, el hijo de esta mujer que ocupó la presidencia. Verdaderamente a mí me da vergüenza escuchar estas barbaridades que decía. Otra cosa, fíjese, uno de estos laderos de esta mujer hizo una declaración en el C5, también estaba viendo, que si ellos llegan al poder, eliminar la constitución. Eso lo dijo un hombre que es, intelectual y que se representa a sí mismo nada más. Sí, y que lo tomen como un pensamiento de un sector, que dijo que quiere anular el poder judicial. La verdad es un pensamiento exclusivo de este muchacho que lo dijo y le dan una importancia que no tiene. Pero fíjese que ella, después vi que pasaron una grabación de ella de cuando estaba ocupando la presidencia. Esa grabación que pasó Feynman es una grabación donde ella habla de la reforma de la Constitución, pero no está hablando lo mismo que habla este hombre. Y la reforma de la Constitución es una cosa que está pendiente constantemente. Yo lo traía para hacer algo de Perón, que decía, hay que reformar la Constitución. ¿Por qué? Y porque es una Constitución copiada de Estados Unidos de 1853, y la que tendría que estar vigente, la del 49, la abolieron por un decreto, un gobierno que vino a subvertir la Constitución, que fue el golpe. Exactamente, es así. Así que no hay que darle por el pito más de lo que pito vale, porque hacen escándalos donde no existen, ya no saben cómo parar la lluvia. Otra cosa. Entonces, en lugar de abrir el paraguas, se esconden atrás de un piloto. Otra cosa, fíjese que se habla de oposición. ¿Cuándo existió la oposición? ¿Cuándo? Oposición no hay, hay opositores nada más, y eso no sirve, porque si fueran oposición de verdad, bueno, la cosa sería de otra manera. Los saludo. Gracias. Ahora, además de escucharnos, puede vernos. Entre a nuestro canal de YouTube, www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. En el canal se puede encontrar a diario con los editoriales y material histórico. www.youtube.com/C/Miguel Ángel de Rensis TV. A ver si somos claros, porque a lo mejor no quedó claro. Cuando llaman por teléfono es para hablar del tema que ustedes quieran, pero no a quién van a votar, porque si no se va a hacer el programa muy aburrido. Y queda para que ustedes puedan decir, si tienen ganas de hacerlo, el WhatsApp. Ustedes llaman al WhatsApp, aún no importa que hayan llamado por teléfono igual, y dicen, soy fulano de tal zona, votaría o no votaría por fulano, pero no agreguen por qué votarían, sino simplemente por quién votarían, a los efectos de que después podamos pasarlos todos, cortitos, breves, y ustedes mismos tengan una evaluación de lo que piensa el que está escuchando. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. 35 minutos pasan de las 6, ¿quién es? Hola, buen día, Augusto. Bueno, mire, me pasó en una reunión familiar que veníamos conversando con un señor mayor cordialmente, ¿no? Sí, porque yo me operé, te recomiendo el hospital público, yo me operé ahí en el Finoquieto, digo, el policlínico Perón, porque ahora se llama nuevamente Perón, y él, te recomiendo tal médico, una atención de excelencia, a pesar de todas las dificultades que tiene el hospital, la verdad que no hay nada mejor que eso, porque te atiende un equipo, no andan fijándose si te cubre o no te cubre. Y qué fenómeno, qué bueno, entonces voy a recurrir. Yo nací ahí en ese hospital, le digo, ¿no? Bueno, hasta ahí todo cordial. Pero de repente surge la cuestión política. Ah, no, porque la culpa de todo la tiene Perón. La tuvo Perón porque cuando surgió el peronismo tal o cual cosa. Entonces, ¿cómo? El odio gorila es imposible razonar. ¿Usted no sabe que la culpa de todo la tiene Perón, como decía Mordisquito? Escúcheme. Con este gorila Alberto es imposible razonar, porque aparte dice que él habla científicamente y todos los días dice lo mismo. Y siempre habla contra la yegua, y claro, y es el odio gorila. No digo que Cristina sea igual que Eva, pero es el mismo odio gorila que no se puede razonar porque se ponen ciegos. Bueno, pero no nos preocupemos en ahondar la grieta, tratemos de hacerlo al revés porque... No, yo la quiero más honda todavía, la grieta, porque desde el fondo de la historia, usted no me pide a mí que yo me reconcilie con Rivadavia. No, está bien, es cierto, yo tampoco. Entonces no jodamos más con el cuento de la... con los fusiladores. Pero la grieta la inventaron ellos, y la mantienen... Es cierto, pero ¿sabe la mantienen ellos. Pero ¿sabe cuál es la verdad de esto? Que a esta altura de como estamos todos, me parece que nos viene un momento muy difícil... todos juntos somos pocos, mire lo que le digo, todos juntos los argentinos somos pocos para salir. Mire, de Rensis, tanto se habla de Venezuela, le voy a decir una cosa, yo envidio a Venezuela, ¿sabe por qué? Tiene un ejército que es del pueblo y tiene unas milicias armadas dispuestas a defender su soberanía y sus recursos naturales. Y nosotros no tenemos nada. Hasta luego. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11-4028-6206. Vamos a escuchar alguno, ¿verdad? Buen día, señor de Rensis y todo su equipo. Soy Mirta de San Miguel del Monte y yo votaría con los ojos vendados a Cristina. Gracias, señora. A propósito, Miguel, de la encuesta que está realizando, voto por Massa, José González de Congreso. Gracias, señor. ¿Quién está? Estela Fabrici, Miguel Ángel y equipo querido, ¿cómo estás? Tengo entradas para que repartamos para la feria del libro para los jubilados con los nietos, como el año pasado. Así que decime, te la llevo el lunes a la radio. ¿Pero para cuándo son las entradas? Para... y bueno, la feria termina el 13 de mayo. No, pero para cualquier día. Sí. Ah, bueno, hacéselo llegar a Diego, que en todo caso después se lo ofrecemos a la gente que la quiere retirar. Sí, tesoro, te digo algo de la feria. Hace eso y en todo caso, ¿cuántas entradas tenés? El año pasado daban dos en una, ahora han dado una... personas. Para nosotros tenemos 12. Bueno, entonces, ¿eh? Si vos las traes a la radio, con mucho gusto a las 12 personas que se quieran anotar, que se han jubilado. Sí, sí, pero voy a llevar más, Miguel, ¿eh? Voy a llevar más. Bueno, arreglalo con Diego. Bueno. Hasta luego. ¿Quién Diego? Está? Buenos días, Miguel Antonio de Caseros. Estaba pensando que está revestido de idéntica complicidad el cínico acuerdo colaborador macrista de los 10 puntos entre Pichetto y la hipocresía del gobierno. A mí me suena petardo de fogueo distractivo para que nada cambie y se profundice la persistencia macrista en aprovechar la crisis por la que llevaron al país al beneficio oligarca de la fuga financiera, el endeudamiento que la gitana popular pagará con más ajustes, pesares, hambre, miseria y soberanía nacional. Además están pidiendo, cuando se están por ir, están pidiendo 10 puntos de coincidencia. ¿Por qué no lo pidieron el primer día? Claro, exactamente. Por eso que para mí es todo hipócrita y todo mentira. Para poder seguir. Me parece que lo que están buscando es que demostrarle al Fondo Monetario o al mundo, no, la oposición también está de acuerdo con esto, ¿no? Sí, sí, sí, es una forma de disfrazar. Coincido con usted. Gracias. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Dame algún voto, a ver. ¿Qué tal? Buenos días, mi nombre es Ramón Domínguez, soy de Hurlingham y yo voto a Cristina, sin ninguna duda, a Cristina Fernández de Kirchner, la única que le puede hacer frente a toda esta banda de delincuentes. Gracias, señor. Augusto de Chingolo, yo votaría por el Frente Patriótico, el Frente Patriótico que se forme, por ese votaría, sea cual sea el candidato. Muy bien. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. 42 minutos pasan de la hora 6. ¿Quién es? Buen día, señor de Renzi. Soy José de acá, de Almirante Brón. Usted sabe que me estaba acordando de algo maravilloso, ¿vio? De la era de Perón, ¿vio? Cuando iba en mi pueblo a buscar los famosos pan dulce que daba la... el gobierno, ¿vio? Y me reía solo porque lo daban por una ventana, ¿vio? Yo soy de General Belgrano, de la provincia de Buenos Aires, ¿vio? Y iba dos veces a buscar, ¿vio? Y salía corriendo, ¿vio? Tenía pantalones cortos. Siempre lo escucho, señor, ¿vio? No opino nada porque, ¿vio? Igual yo no voy a votar porque ya pasé los 70, ¿vio? No, pero tiene que ir a votar igual porque hay que cambiar la historia. Bueno, entonces vamos a ir, ¿vio? Saludo. Gracias, señor, adiós. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. La referencia que hace el oyente, General Belgrano, está referida a que en el correo, está para la gente más joven, para Navidad y para Año Nuevo, para que no le faltara en ningún hogar una sidra y un pan dulce, se repartía en forma gratuita, y él hacía una picardía de chico, se ponía dos veces en la fila para llevarse dos pan dulce. ¿Quién es? Y Miguel, buen día, Víctor de Núñez. Muy poco para aportar, creo que llamo simplemente para desear feliz fin de semana, y como le doy importancia a las palabras y las escucho, le digo que le voy a copiar dos frases suyas que dijo recién: no saben cómo parar la lluvia y todos juntos somos pocos. Y le voy a copiar, me río, ¿no? Le voy a copiar una frase a Diego. Diego el otro día dijo, es espectacular, dijo tontudeces y peluterías, dijo. ¿Y sabe por qué viene a cuento la frase? Estaba escuchando al oyente que dijo la otra, esa, que quiere... Y tomó lo que dijo Mempo Giardinetti, que lo dijo, que él se haga cargo, pero después dijo que, ¿dónde lo escuchó? Y bueno, escuchar a Feynman, y ya sabemos lo que piensa. No, eso lo dije yo. No, no, pero el oyente dijo que lo había escuchado en el programa de Feynman. Sí. Y yo digo, el que escucha a Feynman ya sabemos lo que piensa. Por favor, que esa persona no diga más, Perón, es un... Bueno, que tenga buen fin de semana, Miguel. Desde 1919, transportando a los argentinos. UTA,

actualización política y doctrinaria para la toma del poder. En esa oportunidad, Pino Solanas, subtitulando esa grabación, que fue también una filmación y apareció escrita en un libro editado por la editorial Reconstrucción, en donde utilizaba mucho la palabra socialismo nacional y muy poco justicialismo, en un momento le dice a Perón que el peronismo estaba siendo o corría el riesgo de ser quebrado en el sentido revolucionario. Y Perón le contesta, definiendo perfectamente bien, que en 1955 había sido la hora de los enanos, que en 1971 era la hora de los logreros, y define allí qué significa un traidor, qué significa un compañero y qué significa un tránsfuga. Cuando yo ayer vi a estas tres personas reunidas, junto con otros, donde estaba creo que Mariotto y algún otro más, viene en caja lo que define el diccionario de la Real Academia Española como tránsfuga. Sería conveniente buscarlo y así entendemos qué son los tránsfugas de la política que generan tanta confusión que terminan dividiendo no solo al peronismo, sino al pueblo argentino. Gracias, Ramón. Adiós. Pino lo que está buscando es la reelección como senador y entonces se abraza a lo que criticó. ¿Quién está? El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Los teléfonos de la radio... Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? Sí, buen día, José de Ituzaingó, Derrensis. No, ¿hola? ¿Hola? ¿Pablo? Sí, no, quería hacer un comentario con algunas declaraciones del señor Angelici ayer, festejando el triunfo de Boca, elogiaba a la hinchada y qué sé yo, y dice esta gente que falta al trabajo, falta al colegio, qué devoción, se lo dedicamos a ellos. O sea que justificaba que la gente faltara al trabajo. Es una cosa de loco, yo ya perdí la capacidad de eso. O sea que estaba bien. ¿Por qué él opera para el primer descansador? Exactamente, es un desastre este país. Gracias, de Renzi. Lo saludo. Bueno, por si no sabe lo que es tránsfuga, ¿no? Que es una persona que huye de una parte a otra. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11 4028 6206. A ver, ¿alguno para escuchar? Mi hija de Brasategui, yo no voy a votar ni a Cristina ni a Macri. Yo voy a votar o Massa o Lavagna. Cualquier otro, pero esas dos no. Gracias, señora. Buen día, de Renzi. Gracias por la posibilidad. Votaría por Cristina Fernández de Kirchner. No sé quién es. El negro de San Fernando. En las sierras cordobesas, Salsipuedes y Mina Clavero. En la costa atlántica, Mar del Plata, San Clemente y Villa Gesell. En la ciudad, Parque Rivera Sur y Club Opsba. Centros turísticos al servicio de los afiliados de Sutecba. El gremio no solo defiende sus derechos, también permite el descanso del afiliado y su grupo familiar. Los que llaman al WhatsApp para dejar su voto, digan por favor quién es que habla y de dónde hablan. ¿Quién está? Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, Secretario General. Faltan 6 minutos para las 7 de la mañana, Diego. El compañero y maestro Armando Bonner recuerdo en el aniversario de su natalicio. Nació el 3 de mayo de 1914 y falleció el 8 de octubre de 1981. Director de teatro, actor y productor, conocido en toda América Latina por las películas audaces para esos tiempos que realizó protagonizadas por Isabel Sarli. Las escenas de desnudez del trueno entre las hojas en 1957 son las primeras de su tipo en el cine argentino. Armando Bó también se destacó como productor y actor, principalmente en la película Pelota de Trapo, dirigida por Leopoldo Torres Ríos, considerada un hito del cine argentino. Es padre del actor y productor de cine Víctor Bó y abuelo del director Armando Bó. Se inició en el cine como actor y productor vinculado a Leopoldo Torres Ríos y al cine orientado a los temas del fútbol como fenómeno social. En esa época, y asociado con Elías Haddad en 1948, fundaron SIFA, Sociedad Independiente Filmadora Argentina, destinada a la misma con todo el capital de ambos, que estaba estimado en ese momento en 40.000 pesos de aquel entonces. Con esa productora realizaron varias películas: Pelota de Trapo, dirigida por Torres Ríos, con un argumento del periodista uruguayo Borocotó y protagonizada por Armando; Semillita, El niño Toscanito, que se hizo famoso en esta película, Andresito Pollo, y varios de los jugadores y personalidades más destacadas del fútbol argentino. La película fue un éxito y está considerada entre las más importantes del cine argentino, modelo del neorrealismo de posguerra en América Latina y ejemplo de trabajo en el cine con chicos. Luego siguieron otras grandes películas. A partir del 57, ya separado de su socio Elías Haddad, filma El trueno entre las hojas sobre un libro del escritor paraguayo Augusto Roa Bastos. Bó comenzó a trabajar con Isabel Sarli en la línea del cine erótico popular, volviéndose el paradigma latinoamericano del mismo. Logró un enorme éxito en la Argentina y en toda América y una considerable difusión en Estados Unidos y Europa, y cosechó el fanatismo de otros cineastas, como en el caso del reconocido director estadounidense John Waters, que le declaraba su admiración. A causa de sus películas eróticas, Armando Bó tuvo permanentes conflictos con los sistemas de censuras de los gobiernos en la Argentina y en otros países donde eran estrenadas. El amigo, el hermano, el maestro, el querido Armando Bó, compañero peronista, director y guionista y productor cinematográfico, un adelantado a sus tiempos, un inmortal por derecho propio. En José Cepaz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital Cardiovascular y Metabólico Miguel Maca Bulján. 02320-353103. Hospital de la Mujer y Niños Nelly Quiroga. 02320-353104. José Cepaz, un gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. En el centenario de Eva Perón, primer resumen de noticias. Sutecba, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. Sutecba, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. 17 grados, 6 décimas la actual temperatura en la ciudad de Buenos Aires y alrededores. El cielo está nublado con tiempo inestable, vientos leves del sector norte que están rotando al sur. En la tarde-noche la nubosidad seguirá siendo variable, con vientos leves del sector sur rotando al este. La máxima en la jornada de hoy estimada en 24 grados. Pronóstico extendido para mañana sábado, cielo parcialmente nublado a nublado, con vientos moderados del sector este. En la tarde-noche el cielo continuará con nublado y el tiempo será mejorando con probabilidad de precipitaciones y vientos moderados a regulares del este con algunas ráfagas. Para mañana la mínima se establece en 16 y la máxima en 22. El domingo habrá una máxima también de 22 y una mínima de 18. El cielo estará nublado y otra vez se repiten las posibilidades de precipitaciones. Vientos moderados del sector este cambiando a leve del sur. En la tarde-noche el cielo estará nublado o parcialmente nublado con probabilidad de lluvias y vientos leves a moderados del sudeste. En Puerto Argentino la temperatura actual es de 4 grados, la máxima llegará a 6 y está nublado. En poder del pirata inglés, que hoy recuerdan cómo le hundió la aviación argentina Sheffield. Pase vice Comodoro Marambio, 18 grados bajo cero, con cielo despejado, vientos moderados a leves del sector sur, buena visibilidad en la tarde-noche, el cielo se mostrará nublado con probabilidad de bancos de niebla, temperatura de Marambio 18 bajo cero, la máxima 12 bajo cero, en Esperanza 12 grados bajo cero, con cielo nublado y despejado, vientos leves del sector este, la máxima 4 bajo cero, para un país bioceánico y bicontinental, cuando en el territorio argentino es la hora 7. Pase Carlini, mañana con nubosidad variable, vientos fuertes a regulares del sector este, con buena visibilidad, 7 grados bajo cero, con una máxima de 5 bajo cero. En Orcada la temperatura mínima actual es de 4 bajo cero, la máxima 0 centígrados, nubosidad variable. Pase San Martín, temperatura de las 6, 10 grados bajo cero, agua parcialmente nublado con vientos leves a moderados de direcciones variables. En la noche, parcialmente nublado con probabilidad de nevadas. Pase Belgrano 2, la temperatura 7 bajo cero con una máxima de 2 bajo cero. Nublado con nevadas intermitentes en este momento en la base Belgrano 2. Servini de Cubría dejó abierto un puente para bloquear el decreto anticolectoras que sacó la provincia de Buenos Aires con un fallo donde prohíbe el voto por carta, como quería el jefe de gabinete, de 360.000 argentinos que votan en el exterior. Allí habla que no se puede modificar por decreto ninguna ley electoral, por lo cual se cae también y va de suyo la mismísima reforma de decreto que ordenó la provincia para terminar con las colectoras. 2 minutos pasan de la hora 7, la página deportiva. El deporte por Belgrano. Comienzan hoy las revanchas por la Copa de la Superliga en octavos de final en el Monumental, 21-10 y con arbitraje de Germán Delfino. River recibe al Aldosivi de Mar del Plata. El partido de ida terminaron 1-1 y el conjunto de Marcelo Gallardo va a formar con Armani, Montiel, Martínez, Cuarta, Pinola y Echilieri, Palacios, Poncio, Enzo Pérez y Nacho Fernández, Santos Borré y Lucas Prato. Los 11 de Gustavo Álvarez, Aldosivi con Posternik, Iñiguez, Amor, Mena, Villalba, Videla, Miloch, Chino y Colman, Cristian Chávez y Matías Pizano. Continúa su derrotero en el ATP 250 de Múnich. Guido Pela, esta mañana 11:30 de nuestro país, enfrenta al español Roberto Bautista Agut por cuartos de final de este certamen. También van a disputarse los encuentros entre Philipp Kohlschreiber de Alemania ante Matteo Berrettini de Italia, el número uno para ganar este torneo preclasificado Alexander Zverev de Alemania ante el chileno Cristian Garín, y el italiano Marco Cecchinato va a enfrentar al húngaro Marton Fucsovics. Y en el básquetbol, Liga Nacional, ayer dos partidos, victoria de Regatas Corrientes ante Libertad de Sunchales como local, 79-70, en tanto Olímpico de La Banda superó a Quilmes de Mar del Plata, 88-57. Juegan hoy 5 partidos, a las 20:30 en Bahía Blanca, Weber Bahía ante Quimsa de Santiago del Estero, a las 21, Argentino de Junín, Estudiantes de Concordia, a las 21, el mejor equipo de la temporada, San Lorenzo, en el Roberto Pando recibe a Comunicaciones de Mercedes, a las 21 en Caballito, en el Héctor Echar, Ferro Obras Básquet, 21:30 en Comodoro Rivadavia, Gimnasia recibiendo a Peñarol de Mar del Plata, y a las 22 en Formosa, la Unión enfrenta a Hispanoamericano. El título logrado por Boca ayer lo coloca con 68 logrados hasta el momento. Es el más campeón de todo el fútbol argentino. En esta temporada se está jugando el 102 torneo desde que el fútbol se juega en nuestro país. Lo sigue River Plate con 64, Independiente 45 títulos, Racing 36, San Lorenzo de Almagro 22 y también aparece con 22 Alumni, un club que dejó de funcionar hace muchos años. Mientras que después está Vélez Arfield con 18, Estudiantes 14 campeonatos, después viene Huracán con 13, Rosario Central con 11, Newell's Old Boys con 9, Belgrano Atleti, que dejó de funcionar hace años también, con 6, Lanús con 6, Argentinos Juniors con 5 y Arsenal con 5. Son todos los clubes que han ganado títulos en el fútbol argentino. Repetimos entonces, el resto no tiene ningún campeonato. Para saber, Boca, River, Independiente, Racing, San Lorenzo, Vélez, Estudiantes, Huracán, Rosario Central, Newell's Old Boys, Belgrano Atleti, Lanús, Argentinos Junior, Arsenal y por supuesto el histórico Alumni. 5 minutos pasan de la hora 7, 17 grados 6 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. En el caso D'Alessio, Carrió, Oliveto y Subí fueron imputadas por el juez Ramos Padilla por estar vinculadas a espionaje ilegal. Desde la ciudad de Buenos Aires, para el mundo, Anderioni. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Repasando la historia con Miguel Ángel Lendino. Hola Miguel. Buenos días a todos. Bueno, Diego recordaba que un día como hoy, del año 1982, una de las naves más modernas de la flota británica, el destructor Sheffield, era hundido. Es decir, dos días después que el crucero 17 de octubre, que era en realidad el nombre que tenía el ala general Belgrano hasta el 22 de septiembre de 1955, en que fue cambiado por la revolución fusiladora, era hundido el general Belgrano. Quería recordar que en aquel entonces, para estos días, la Armada, las Fuerzas Armadas Argentinas, oficialmente, porque siempre en la guerra se ocultan a veces las bajas, pero oficialmente reconocidas por la corona británica, fueron hundidas 7 naves, además del Sheffield, el Arden, el Antelope, el Coventry, el Sir Galahad, el Atlantic Convergence y el F4. Y fueron gravemente averiadas el Glasgow, el Antrim, el Argonaut, el Sir Tristram y el Glamorgan. Y además sufrieron de distinta consideración averías el Alacrity, el Arrow, el Avenger, el Brilliant, el Warlord, el Ferrer, el Plymouth, el Sir Beriberi y el Sir Lancelot. Y además no fueron reconocidas por fuerzas británicas, pero sí por pilotos de la Armada y la Fuerza Aérea Argentina, los portahelicópteros Hermes y el Invencible y el transporte Exeter. Quería recordar esto, porque la pérdida de la flota argentina, si bien era mucho menor que la flota británica, la Task Force que en aquel momento actuó, fueron además del ala general Belgrano, el ala Sobral, el ala Isla de los Estados, el Guerrico, el submarino Santa Fe. Esto significa que no son las fuerzas que manejan el mundo las que pueden imponer lo que se le da la gana a través de las armas, lo logran, pero por la claudicación fundamentalmente de quienes tienen enfrente. Y yo creo que el gran culpable de la derrota argentina en Malvinas fue el canciller Nicanor Costa Méndez, que debió haber sido juzgado por haber embalado a los milicos de aquella época en una guerra en la que era prácticamente imposible ser ganada por la Argentina, puesto que las grandes potencias, cuando llegan a una definición, se unen automáticamente, como quedó comprobada, no solo con la intervención de los Estados Unidos directamente desde sus satélites ayudando a la... Pero más allá de eso, Miguel, Costa Méndez era abogado de empresas inglesas. Pero por eso, y otro que nunca fue juzgado, porque los civiles que colaboraron con los asesinos militares que se instalaban en los gobiernos de nuestro país, tampoco fue juzgado José Alfredo Martínez Díoz. Y dudo que en un futuro sean juzgados Mauricio Macri y todos los de su gabinete, el mejor de los últimos 50 años. Desgraciadamente, vista la historia, la triste historia argentina, la verdadera historia, es que nunca los culpables de las atrocidades cometidas, no solo en las guerras, sino en los civiles que han trabajado en contra de los intereses del pueblo argentino, porque a veces se habla de los intereses del país. El país es una entrequia, es una creación de los humanos que habitamos el mundo. La realidad es que las acciones están dirigidas en contra de los pueblos que conforman esas naciones. Y desgraciadamente, esto está comprobado, porque vos hablabas ayer y anterior del pacto Roca-Runciman, del famoso acuerdo de comercio y navegación que firmó allá en 1824 Rivadavia y García. Agustín García. Ninguno de esos la historia oficial de Argentina los ha juzgado. Es decir, desgraciadamente o por suerte, también desde hace unos años existe otra historia que los revisionistas estamos tratando de que el pueblo argentino conozca. Pero desgraciadamente figuras como Sarmiento, Rivadavia, Mitre, Urquiza siguen teniendo los inmerecidos homenajes, cuando la verdadera historia para enseñarle al pueblo argentino quiénes fueron los verdaderos patriotas y quiénes los traidores a la patria, encontramos que los homenajes más importantes se siguen realizando a estos personajes que han trabajado en contra del pueblo argentino, porque la importancia está allí. El castigo, el sufrimiento, es a los hombres y mujeres de carne y hueso que son los que sufren estas políticas entreguistas, estas políticas que realmente nefastas, que por cuatro monedas, como decía Evita, entregan el patrimonio del país, entregan el sudor, la sangre... Bueno, hay antecedentes de diputados socialistas que recibieron tierra de los ingleses para votar a favor de leyes ferroviarias. Hay antecedentes de lo que pasó con el intento de asesinar a Lisandro de la Torre, cuando muere Bonaverde. Es decir, hay una serie de cosas en la historia argentina que se ha ocultado y se ha escondido, y llega un momento y un tiempo en donde no alcanza la reflexión, porque te tapa el presente, ¿no? Pues fíjate que recuerdan que a la Casa Radical la llamaban la Casa Eléctrica, porque se construyó, se compró, se adquirió con dinero proveniente de las coimas que habían recibido, parte de las coimas que habían recibido los diputados radicales por votar. Y las tierras del Palomar y tantos otros negociados, pero, ¿no? pero la realidad, y fíjese, hace pocos años no se habló nunca más cuando denunció públicamente a un ministro que dijo que a los diputados los arreglaba con la Banelco. Y bueno, en Argentina nada de eso se investigó, nada de eso se... A los senadores. ¿Eh? A los senadores. A los senadores, exactamente. Bueno, desgraciadamente la política argentina, vos recordabas también que en 1994, cuando se aprueba esta constitución que tenemos vigente, que deroga definitivamente la constitución de 1949, porque hasta ese momento la realidad que la constitución del 57 no sirvió para nada, porque no pudo finiquitar, se quedó sin quórum. La realidad es que en la República Argentina seguimos enroscados en la misma trampa. Bueno, por eso la grieta viene del comienzo propio de la historia, y algunos dicen hay que profundizarla de una vez y terminarla, pero me parece que hay tiempos y momentos, y en este momento estamos débiles porque no tenemos fuerzas armadas, porque no tenemos dirigencia que conduzca, porque no tenemos gremialismo claro y establecido en las pautas que corresponde. Entonces la crisis es total y absoluta, y en una crisis total es muy peligroso jugar al filo de la navaja de querer destruir todo para empezar de nuevo, ¿no? Claro, ahora yo no sé cómo va a ser, vos estabas ahora haciendo una compulsa de votación, ¿cómo va a ser el próximo gobierno para salir de este atolladero en que nos... Bueno, por eso hay que estar muy atento con estos 10 puntos que le quieren hacer firmar a un sector del peronismo, en realidad algunos dirigentes, para ver qué cosas quieren poner para seguir endeudando y destrozando el futuro argentino. ¿La seguimos la próxima, Miguel? La seguimos la próxima. Buen fin de semana para todos. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Renzi's Ayer y Hoy. De Renzi's Ayer y Hoy. Bueno, queremos decirle a la gente que está dejando mensajes largos, no se pueden dejar mensajes largos, simplemente tienen que decir a quién van a votar, si tienen voluntad de hacerlo, y de dónde están llamando y quién es el que llama. Porque si no, no se puede mandar al aire. Para eso está el teléfono. Por la recuperación ferroviaria, en defensa de los pasajeros y de los trabajadores. La fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. ¿Cuántas cosas, Diego, hay para hoy? Dale, elegí una. Bueno, vamos a recordar entonces al compañero Homero Manzi en el día de su tránsito a la inmortalidad. Homero Manzi, cuyo nombre de nacimiento era Homero Nicolás Malcione Prestera, nació en Añatuya, Santiago del Estero, el 1 de noviembre de 1907, y allí transcurrió su infancia compartida con su entrañable amigo y luego eminentemente conocido neurocirujano Ramón Carrillo. Falleció en Buenos Aires el 3 de mayo del 51, letrista de tango, guionista de cine, político y director de cine argentino, autor de numerosos tangos y milongas muy famosos, entre ellos Barrio de Tango, Malena, Milonga Sentimental, Romance de Barrio y Sur. Adhirió desde muy joven a la Unión Cívica Radical, donde sería un claro exponente de lo que era la juventud en ese momento politizada de Buenos Aires y de toda la Argentina, y que le sirvió de inspiración para su vida posterior. Se fue adaptando primero en una calle que hoy lleva su nombre, y la plaza principal del barrio recuerda su figura, y se formó en Forja. El documental Homero Manzi, un poeta en la tormenta, dirigido por Eduardo Españolo, refleja la vida del poeta. Era hincha del Club Huracán. Homero Manzi pasó su infancia en el barrio de Pompeya, un barrio con una cultura de arrabal porteño siempre presente en su obra. Manzi estaba pupilo en un colegio en esa zona. Manzi destacaba su filiación del interior y en ocasiones firmó con el seudónimo Arauco, rebelde en quichua, para enfatizar su afinidad con la identidad santiagueña. En Buenos Aires trabó amistad con Cátulo Castillo, quien sería otro destacado letrista de tango. Bajo la influencia, sobre todo del padre de Cátulo, José González Castillo, un escritor de cierto renombre, se dedicó a la literatura. Siendo un adolescente, se introdujo en el teatro, escribió y dirigió y actuó en producciones locales. Comenzó su actividad como letrista y en 1922 escribió la primera de sus obras que se conserva, que se tituló ¿Por qué no me besas? Y que la grabó Ignacio Corsini en 1926. De esa época data también Viejo Ciego, que presentó al concurso de la revista El Alma que Canta. Manzi en el 47 se acercó al peronismo, por lo cual fue expulsado del radicalismo, y el 16 de diciembre del 47 pronunciaría un discurso en horario central por Radio Belgrano, en el cual, entre otros conceptos, dijo que Perón es el conductor de la obra inconclusa de Irigoyen y mientras siga siendo así, nosotros continuaremos creyéndole, seremos solidarios con la causa de su revolución, que es esencialmente nuestra propia causa. No somos ni oficialistas ni opositores, somos revolucionarios. En el 48 fue electo presidente de SADAIC y ese mismo año dirigió la película Pobre mi madre querida sobre guión propio y en el 50 repitió con El último payador. Ya estaba enfermo de cáncer. Seguía escribiendo, colaborando sobre todo con Aníbal Troilo, para quien escribiera la letra de Sur. Poco antes de su muerte compuso dos milongas. Su admiración por Perón y Evita quedó plasmada luego en su poema Versos de payador al general Juan Perón y Versos de payador a la señora Eva Perón, ambos musicalizados por Hugo del Carril, que los llevó al disco. El 3 de mayo del 51 falleció en Buenos Aires, antes que Discépolo, también gravemente enfermo, al que le dedicó su tango Discepolín como despedida póstuma. Lo recordamos con Aníbal Troilo y Goyeneche cantando de Troilo y Goyeneche, Sur. Juan y Boedo antiguo y todo al cielo, Pompeya y más allá la inundación, tu venena de novia en el recuerdo y tu nombre flotando en el adiós, la esquina del Herrero Barro y Pampa, tu casa, tu vereda y el San Juan y un perfume de susos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón. Sur, paredón y después sur, una luz de almacén, y ya nunca me verás como me vieras recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querella por las noches de pompeza, las calles y las lunas suburbanas y mi amor y tu ventana, todo muerto ya lo sé.

Le queremos recordar a todos que la recaudación de abril creció un 51.3% y quedó debajo de la inflación por décimos mes consecutivo. Es decir, se recauda menos de la inflación. Ahora, las dos cosas las maneja el Estado. Es decir, la mayor recaudación, porque aumenta lo que debe aportar cada quien, de los que pagan impuestos, y por supuesto la inflación que no controlan, las dos son consecuencias de ello. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. 30 minutos pasan de las 7, vamos a abrir los teléfonos. Recuerden ustedes que pueden llamar al WhatsApp diciendo de dónde llaman, quién es el que llama y por quién va a votar, sin agregar más nada, porque si no, no se pueden pasar al aire. Los teléfonos y el WhatsApp. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11-4028-6206. ¿A quién piensa votar en octubre si tiene decidido el voto o si no lo tiene decidido, también dígalo? Buenos días, Derrensis. Bueno, yo votaría lo que encabecé Cristina Fernández como unidad de los sectores nacionales y populares, en los que por supuesto el peronismo es fundamental, son las doctrinas. Liliana de San Fernando. Asociación Mutual UTA. Hasta 100% de descuento en medicamentos. Bonos sin cargo para alta, media y baja complejidad. Asociación Mutual UTA. Con sentido social. Belgrano 3131 Capital. 31 minutos pasan de las 7. Los teléfonos están abiertos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. ¿Quién es? Buen día, Miguel Ángel. Vicente de Bursaco, buen día a todos, nos dé el buen Dios. Yo voy a votar, por lo tanto no voy a votar. Hasta voy a votar por quién. No, pero no, por teléfono no hay que decir a quién se va a votar, por teléfono para hablar de otra cosa. Pero permítame hablar, por favor, no me corte. ¿Por quién derogue la ley de homosexualidad que aprobó Cristina y Macri no la vetó? Así que ni uno, son de la más baja catadura moral, hacen una ley contraria a la ley de Dios que hizo varón y mujer. Y estos mandan casarse varón con varón, mujer con mujer. Es aberrante, es repugnante. ¿Cómo no vamos a andar mal, no vamos a tener la bendición de Dios si no pedimos que se respete la ley natural de Dios de varón y mujer? Ah, bueno, hasta luego. Adiós, buen día. ¿Quién es? Sí, Franco de Sarandí. Sí, yo voy a votar. No me diga quién va a votar. Llame a WhatsApp para votar. Ahora hábleme del tema que usted quiera, pero no hablemos del voto por teléfono porque si no se hace muy tedioso. Pero usted pidió que digamos quién va a votar. Por el WhatsApp. En el teléfono para hablar del tema que usted quiera, pero no del voto porque si no se hace muy aburrido. ¿Quién está? Hola, buen día. Carlos de La Plata, de Rensis. Sí, señor. Usted hoy nombró alumni, ¿no es cierto? ¿A quién? Alumni. Alumni, sí. Sí, bueno, fue campeón de amateur. Por supuesto. Bueno, se olvidó de nombrar a Gimnasia, que fue el último campeón amateur. No, son los campeones que está registrado oficialmente en la AFA. Ah, bueno, pero en el 29 salió campeón en Gimnasia. Pero no está registrado. Ah, bueno. Es decir, que totales. Ahí tiene para entretenerse. No, ya eso lo superé. El mundo no está en contra mía, ni yo en contra del mundo. Hay gente que tiene intereses y lo juega como quiere y tiene poder. Y bueno, ¿y yo qué voy a hacer contra esos que tienen poder? Me dedico a comer asado y a chupar vino con mis amigos. Suerte que tiene, que puede comer asado. ¿Eh? Qué suerte que tiene, 149 pesos, bueno, como barato el kilo de asado. También me va a bajar la mano porque tengo un poco de suerte en algo. Déjeme, por lo menos, disfrutar algo. ¿Sabes que no se encuentra el asado a 149, como dice que... No, mire, en una esquina de acá de La Plata decía asado 175. Por eso. Y yo me metí en la carnicería. Ay, qué lindo asado. Me di un pedazo. Ah, no, este 240. Porque era del medio. ¿Por qué no me reservo un kilo? No, sí, me fui. Pero el tema es, el tema no es el carnicero. El tema es que los municipios no hacen más el ejercicio de policía que hicieron, para el cual las leyes les encargan que tengan que hacerlo. Lo que pasa es que cada punterín punterón que fue entrando en los directorios, en todos esos lugares, se fueron sacando trabajo porque como no lo sabían hacer, no lo hacían y quedó la historia todo. Entonces todo esto, sigamos con los punterines punterones, porque cuando se mueran los pobres que los votan, o que los arrastran, ¿no es cierto?, o los tipos de guita que también los arrastran, bueno, ese día se va a terminar todo y viva la joda. Bueno, adiós, hasta luego. Pobre gimnasio, ¿no? ¿Eh? No, pobre gimnasio. No, voy a pedir a la AFA. ¿Qué era el Expreso, ¿no? El Expreso, sí, y es el único equipo que hizo huelga en la cancha porque lo bombeaban jugando contra el amigo suyo de ahí, San Lorenzo. Le hicieron 8 goles porque iba a salir campeón, y como lo bombeaban, sacaban la pelota, la tiraban y los de San Lorenzo hacían goles. Los saludo. Hasta luego. Bueno, el señor Fernández contó cómo fue el encuentro de los obispos argentinos con el Papa. El arzobispo de La Plata, Víctor Manuel Fernández, relató que hablaron con Francisco durante la audiencia, de más de 2 horas, se prolongó más de 2 horas, y el primer grupo de obispos argentinos que realiza esta visita fue una conversación amena y sin protocolo. Después de 6 años, creo que hemos aprendido a mirarlo con ojos sobrenaturales, reconociendo que ya no es solo Jorge Bergoglio, sino el vicario de Cristo que nos confirma la fe, destacó el prelado. Hablaron de la situación social y de inundaciones. En la conversación con el Papa nos pidió que habláramos con espontaneidad y sin protocolo alguno. Obispos contaron que con alegría y dificultades de las situaciones que se están viviendo. Varios mencionaron las dificultades de la gente por la crisis económica. El Papa agradeció mucho lo que hace la Iglesia en la Argentina para contener, asistir y ayudar a los que la pasan mal. También agradeció mucho lo que hace la Iglesia en la prevención de las adicciones y en el acompañamiento de los adictos, y puntualizó el arzobispo de La Plata que se mencionaron las inundaciones del Chaco, donde el pontífice insistió en que hay que tomarse en serio el cambio climático sin dejarse llevar por los intereses que lo relativizan. Narró el caso de los pequeños países insulares que están desapareciendo a causa de la subida del nivel del mar. Por lo tanto, rogó que sepamos sensibilizar a la gente acerca de la necesidad de reconciliarnos con la naturaleza. También hablaron de la polarización del aborto y de los jóvenes. Asimismo dijo que se mencionó la polarización que existe en nuestra sociedad, acentuada en el debate sobre el aborto, y que ha causado también una mayor reticencia en muchos jóvenes ante el mensaje de la Iglesia. En este sentido, indicó que el Papa pidió apostar por la pastoral juvenil a la luz de la exhortación Christum Vivit, y que dio 4 sugerencias. Primero, bancarse a los jóvenes, no tenerles miedo, escuchar con cariño sus críticas y sus diferencias de pensamiento. Segundo, para ello estar mucho tiempo sentado dándole tiempo. Tercero, cuidar mucho el testimonio de lo que le damos, porque los alejan las incoherencias. Y cuarto, caminar con ellos, hablando de los jóvenes, sin pretender imponerles esquemas de planes, horarios estructurales, dejémoslos desinstalar y sin exigirles que sean perfectos de golpe. Bueno, después de la religiosidad popular, hablaron de los ataques contra el Papa, de la gravedad del problema educativo, de la pederastía. El arzobispo platense puntualizó que acerca de la pedofilia, el Papa anunció que están por salir nuevas normativas más precisas enriquecidas por el encuentro realizado en Roma mes atrás, refiriéndose a las violaciones lamentables que ocurren dentro del seno de la Iglesia. Por otro lado, de la vida sacerdotal, después de las vocaciones religiosas, de supuestos voceros, reveló también que se le preguntó acerca de sus supuestos voceros y reflexionó: algunos que suelen ser considerados voceros suyos son solo personas que a veces conversan con él o que participan de encuentros en el Vaticano, pero que de ninguna manera son sus voceros ni representan lo que él piensa. Ellos quizás intentan interpretar su modo las cosas que escuchan, pero eso corre por su cuenta, porque su único vocero es la sala de la estampa del Vaticano, reafirmó Francisco, para desmentir tanto argentino que dice ser vocero del Papa o que está muy ligado al Papa, ¿no? Cuando habló de posibles visitas a la Argentina, Monseñor Fernández dijo que con respecto a su visita a la Argentina, el Papa expresó que su deseo es de visitarnos y que se intentó a finales del 2017, aunque por diversas circunstancias no se pudo concretar, pero pidió comprensión porque él ya hizo su aporte a la Argentina, mientras que ahora con la ayuda de sus colaboradores analiza las necesidades de estar presente en lugares del mundo que son estratégicos o donde se necesita especialmente su presencia. Todavía necesita visitar países africanos muy marcados por la pobreza o por la violencia, así como países asiáticos que son claves para el diálogo interreligioso, como Japón o Tailandia, por ejemplo. Su agenda ahora está más marcada por las necesidades de la gente y de la sociedad en el complejo mundo global que por sus sentimientos, precisó el obispo de La Plata. Por último, Monseñor Fernández contó que varios obispos le expresaron que más allá de todo, sabemos que el pueblo de Dios en general lo aprecia y lo valora, e indicó que el Papa bendijo a los obispos y expresó que a través de cada uno la bendición llegue a toda la comunidad diocesana. Los obispos argentinos, 31 de ellos que estuvieron reunidos con el Papa y que hoy se reúnen con Parolín y después regresan mañana a la Argentina. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. ¿A quién votaría? Buen día, de Renzi, Guillermo de Villaliza, el amigo de Juan Diego Carbone. Mi voto para estas elecciones sería la socialdemocracia acá. Gracias, señor. Miguel Ángel y equipo, buen día. Andrés de Avellaneda. En primera vuelta voto por Juan José Gómez Centurión, que irá con un frente de varios partidos. Gracias. Señor de Renzi, buen día. Le habla Miguelito de General Rodríguez. Yo voy a votar a la presidenta que hizo mucho por el país, a Cristina de Kirchner, y no hay otro más en el país. Gracias. Aunque no le va a ser fácil esta vez. Gracias, buen día. Le habló Miguel. Hoteles propios en Mar del Plata y Mendoza. Centros recreativos Cristal de Ranelag, Luis Guillón y José Cepaz en Buenos Aires. Turismo en cualquier provincia argentina. Y para nuestros jubilados, viajes y vacaciones gratis. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio, bajo la conducción de Horacio Valdés. 43 minutos pasan de la hora 7, 17, 3 la temperatura. Carbone. Un día como hoy, nacía en provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Campana, Virgilio Espósito. Falleció en la ciudad de Buenos Aires el 25 de octubre de 1997. Su nombre completo era Virgilio Hugo Espósito. Fue uno de los músicos más representativos de la generación del 40, compositor y pianista, que compuso numerosos tangos con su hermano, el gran poeta Homero Espósito. Su padre, Juan Manuel Espósito, había sido criado en la casa de niños Espósitos en la calle Montes de Oca, en la ciudad de Buenos Aires, y adoptado por una familia sustituta. Se escapó siendo un adolescente, se mudó a Banfield, se instaló en el Gran Buenos Aires, después en Zárate, trabajó en una panadería y en el ferry que transportaba trenes hasta la provincia de Entre Ríos a través del río Paraná. Después de casarse, en su documento figuraba con el apellido Espósito, tuvo a su primer hijo Homero, fundó la confitería Mimo, donde trabajaba como pastelero, y fue poeta y director de teatro de obras anarquistas. También podía leer en 4 idiomas. Su madre se llamaba Rafaela de Giudice Cafaro y también era anarquista. Vigilio Espósito nació en Campana y allí se crió. A los 15 años escribió su primer tango junto con su hermano Homero Espósito, que tuvo poca relevancia, Rondando, que lo grabó Libertad Lamarque sin éxito. A los 18 años formó una orquesta de jazz y en los 50 fue el productor discográfico del cantante Billy Cafaro, su sobrino por parte de su abuela. Viajó a los Estados Unidos tocando en un barco el piano en una orquesta de jazz. Vivió en Brasil, donde trabajó para la RCA Víctor y grabó con Nilce Dac y Polanca cantando en español. En los 70 formó 2 sellos discográficos, Azul y Pincén, y recibió un diploma al mérito de los premios Conex como uno de los 5 mejores autores de tango de la década en la Argentina. Entre sus alumnos de música figuran Juan Carlos Baglietto, Gloria Marco, hija del tanguero Héctor Marcó, Max Ramsny, uno de los creadores del tango electrónico, Enrique Llopis, cantante de la trova rosarina, y en sus últimos años trabajó con músicos del rock argentino como Lito Nevia y Andrés Calamaro, y con Charlie García colaboró en la banda de sonido de la película Funes, un gran amor, del director Raúl de la Torre, que fue filmada en Zárate. Virgilio participa en la película como actor encarnando un personaje que semejaba a su propio padre, dijo Charlie García de los hermanos Espósito. Los hermanos Espósito son como los Mick Jagger y Keith Richards del tango. El querido y admirado Virgilio Espósito, en el recuerdo, en el día de su natalicio, nos regala desde un homenaje que le hizo a TC con un fabuloso espectáculo musical, cantando el tango que escribió con su hermano, que le puso los versos, Naranjo en Flor. Era más blanda que el agua, que el agua blanda. Era más fresca que el río, Naranjo en Flor. Y en esa calle de estío, perdida, dejó un pedazo de vida y se marchó. Primero hay que saber sufrir, después amar, después partir y al fin andar sin pensamiento. Perfume de naranjo en flor, promesa para de un amor que se escaparon en el viento. Después, ¿qué importa del después? Toda mi vida es el ayer que se detiene en el pasado. Eterna y vieja juventud que me ha dejado acobardado. Como un pájaro sin luz, ¿qué le habrán hecho mis manos? ¿Qué le habrán hecho para dejarme en el pecho tanto dolor? Dolor de vieja arboleda, canción de esquina, con un pedazo de vida. 7:48, 17:3 la temperatura en la ciudad. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. Los teléfonos están abiertos en el WhatsApp. Usted puede decir por quién va a votar, si es que tiene decidido el voto, si no lo tiene decidido también. Solamente mensajes cortos. Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11-4028-6206. ¿Quién está? Hola, sí, ¿qué tal? Derrensis, Celia de Palermo, ¿cómo está? Quería comentarle acerca de lo que ha sucedido en parte en la guerra de Malvinas sobre el tema del hundimiento de diferentes barcos ingleses. Y lo que habría que mencionar es, digamos, la gran noche negra o de día fue el Sir Galahad. Fue, digamos, realmente una falta de estrategia británica, porque habían mandado a los galeses, los cuales tampoco nunca habían participado en ninguna guerra, solo ellos eran, digamos, la guardia galesa de la reina, y los habían mandado a marchar, lo que se llama el jumping, como hicieron los para dos, para tres, y ellos deciden, porque los vieron que eran inútiles, que se vuelvan, digamos, que no hagan esa marcha tipo pinza para llegar a Puerto Argentino. De ahí los mandan con el Fearless hacia abajo a dar toda la vuelta y quedan estacionados, Lago Corta, quedan estacionados en donde se ubica Fitzroy, ¿no? Y ahí ellos esperan, era de día, esperan y ven esta negligencia, porque se encontraban con que en cualquier momento iban a ser bombardeados. Ya habían sido bombardeados, pero la bomba no explotó. Esperaban las lanchas de desembarco, que al final no la usan para ellos, sino para otros. Pasa un barco de la Cruz Roja, y bueno, y después vino el bombardeo del 8 de junio, que fue el gran desastre de lo que le ocurrió al Sir Galahad. Ahí, le hemos hundido media flota. Sí. Y la verdad que sí, ellos estaban dispuestos a atacar Buenos Aires y Córdoba, porque sí, ya veían que perdían el combate, ¿no? Sí, totalmente. Así que yo no sé hasta qué punto eso nos dice, bueno, ya se sabía que en parte estábamos ganando, pero no iban a terminar, digamos, porque... cuando hay que entender algo, en la historia, cada vez que salió la armada de Londres para alguna parte del mundo, nunca se volvió sin pelear. O sea, ellos salían para pelear, y si estaban perdiendo la batalla, lo iban a reforzar, y si era necesario, Estados Unidos lo iba a auxiliar, ¿no? Exactamente. Chao, señora, gracias. Gracias. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11-4028-6206. ¿Quién es? Buen día, señor de Rensis. Habla Fernando de Once. Voy a votar a Adrián Salvucci, del partido PCR, Proyecto Segunda República, que en su proyecto se asemeja a la doctrina peronista. ¡Viva Perón! ¡Viva Salvucci! Bueno, esperemos que se presente. Buen día, compañero de Rensis y los demás compañeros. Voy a votar por Cristina. Y si se presenta Scioli, quizás por Scioli. Pero uno de todo lo que sea dentro del peronismo, el que sea peronista. Muchas gracias, compañero. Gracias. Lástima que no dicen quién es. ¿Quién está? Hola, Raúl. Hola, Miguel. Buen día. Habla Raúl de Carlos Espegacini. Hablando de Cristina, hay algunos párrafos del libro que ha editado, que son muy interesantes, sobre todo en lo que respecta a la geopolítica argentina, y un detalle fundamental que son los acontecimientos de la AMIA. En dos párrafos del libro, Cristina habla de que a la Daya lo que menos le interesa es esclarecer el atentado a la AMIA. Lo que menos le interesa a la Daya es que se esclarezca ese atentado. Y en otro párrafo, Cristina habla de la inocencia que ellos tuvieron pensando que se podía solucionar el tema con el pacto de entendimiento con Irán, no entendiendo que se jugaban intereses geopolíticos internacionales en el tema. Creo que son dos cosas para analizarlas profundamente, porque demuestra que el poder real que domina la Argentina, el real, el verdadero, no el del chiquitaje, ¿no? Está operando de una manera absoluta como ha operado en todos estos últimos tiempos. Gracias, Miguel, muy amable. Adiós. ¿Quién es? Enrique de Flores. Coincido con los puntos que la Iglesia, los 31 obispos le expresaron a su santidad Francisco. En cuanto me pareció importante lo que el tema población y aborto. Población por un lado y aborto por otro lado. Obviamente en contra del aborto. Ya que en estos momentos se debate mucho en los candidatos, los posibles candidatos o candidatas, si están proclives, entre ellos, despenalizar el aborto o incluso la agenda LGTB en los colegios más la educación sexual. Bueno, por ejemplo, Cristina dice que ella, que toda su vida se opuso al aborto, como su hija de alguna manera la convenció para que tenía que estar un poco más del lado del aborto, ¿no? Eso lo dice Cristina. Claro, correcto. O sea, ella se opuso siempre al aborto y dice que su hija la convenció. Claro, la posición actual en el interior profundo prevalece el pro vida, por eso en la última elección en el Senado ganó el no al aborto. Acá en la ciudad persiste la ideología de la agenda... Sí, pero es muy interesante lo que dice el Papa, que escuchan a los jóvenes y que le presten oído y tiempo, porque evidentemente se ha instalado en la juventud un concepto errado de lo que es el sexo, de lo que es la vida, de lo que es el disfrute sexual y la ignorancia acerca de las consecuencias, ¿no? Seguro, sí, seguro. Lo último, no le hicieron llegar, seguramente porque no escuché yo en esos tópicos que usted dijo, que le negaron en Pascuas, en plena Pascua, le negaron la visita del obispo castrense Santiago Olivera a los presos políticos. Eso... No lo sabía. Sí, sí, no lo dejaron entrar. Lo saludo. Gracias. Obra social del personal de Maestranza. Gran cobertura en salud y amplios beneficios exclusivos para sus afiliados. SOMRA, Oscar Rojas, Secretario General. 56 minutos han pasado de la hora 7. Carbone. Bueno, un día como hoy, el 3 de mayo de 1963, se crea un partido disfrazado de democrático con la horda antiperonista que fue parte del sangriento golpe de Estado del 55 que derrocó al gobierno electo del general Juan Domingo Perón. Ese día se constituye UDELPA, una parodia de Partido Democrático creado por varios personeros antiperonistas de la dictadura. Unión del Pueblo Argentino se llamaba. Exactamente. De ¿no? una parte del pueblo y en esta famosa historia de la grieta histórica, ¿no? El Partido de Aramburu. Como el partido, los formadores de este partido fueron Mariano Gorondona, el político Oscar Camillón y el general Justo Bengoa. Por su parte, la oposición cerraba filas en el Frente Nacional y Popular y sus candidatos eran los políticos Silvestre Beñis y Vicente Solano Lima, quienes en una conferencia de prensa declinan su candidatura y adhieren al voto en blanco, acantando el llamamiento hecho desde España por Juan Domingo Perón. El ex dictador Pedro Eugenio Aramburu inicia su campaña al frente de la UDELPA y los radicales levantan la fórmula Ilía Perete con el peronismo proscripto. Ilía ganaría esta elección la presidencia de la nación con el 25.15% de los votos, 2.400.000 votos aproximadamente, y el voto en blanco del pueblo peronista juntó 1.884.435 sufragios y sería el más numeroso de la historia en las elecciones de la Argentina, con un 19.41% de adhesión, donde hubo también numerosos votos anulados. El secretario de Aramburu, Sanders, terminó después vinculado a la izquierda. Y por otro lado, Ilia tenía como cuartel general el Hotel Savoy, del que hoy es propietario el presidente de Racing. En José C. Paz cuidamos la salud de nuestro pueblo. Hospital Oncológico Victoria Irene Ishii. 02320-353105. Hospital Odontológico Eva Perón. 02320-422260. José C. Paz, un gobierno con sensibilidad social. Mario Ishii, intendente. Noticias en el centenario de Eva Perón. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, municipales en acción. Amadeo Yenta, secretario general. El gobierno desesperado busca llegar de alguna manera a diciembre y pide que el partido justicialista lo ayude. Mientras tanto, sectores del labañismo critican fuertemente la posibilidad de que haya un acuerdo. Hasta el momento, las caras visibles para el acuerdo son Pichetto y el gobernador de Salta, que tienen escasa representatividad en el voto peronista. Es la hora 8 en el territorio nacional. El primero de mayo en La Plata hubo dos reuniones políticas de trascendencia en la construcción. Por un lado, se juntaron los movimientos sociales y algunos partidos, junto con el peronismo, a los efectos de determinar un frente común contra el intendente Garro y la política de Macri. Y por otro lado, los radicales que en otro sector se reunían con Alfonsín y, a su vez, el presidente de la Convención Radical Zapia y el vicepresidente del partido Storani, en una decisión pedida por Ovación de irse del Partido Radical si el Partido Radical no rompe con Cambiemos, porque sería la extinción del propio radicalismo, según Alfonsín. El Frente Marchar, que se prepara para presentar batalla en la ciudad de La Plata, y por otro lado de las decisiones del radicalismo, son dos cuestiones que preocupan, porque podrían perder la ciudad y, si se van los radicales, perder la nación. Un minuto pasa de la hora 8. Diversos sectores critican a Pino Solana, que ahora se abraza al kirchnerismo después de haberlo criticado, buscando la reelección como senador. El deporte en la Argentina tiene varias cuestiones a saber. La primera de ellas, que a esta altura, como está todo, hay un verdadero quebranto en clubes amateurs porque no pueden pagar la factura de electricidad. Con tal motivo, algunos municipios subsidian a los clubes, pero están pidiendo, sobre todo a las eléctricas provinciales, que hagan una diferenciación, porque varios clubes han pedido cerrar y hacen diversas actividades no profesionales. En la ciudad de Buenos Aires, 17.3 la temperatura. En Estados Unidos utilizaron un dron para llevar un riñón en un trasplante. De esta forma, en Maryland, la policía cerró las calles y el operativo se pudo realizar. Es la primera vez que se utiliza esta forma rápida de llegar a través de un dron. Desde la ciudad de Buenos Aires, para el mundo, ayer hijo. Usted está en sintonía del primer programa interactivo de la radio. De Rensis, ayer y hoy. De Rensis, ayer y hoy. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. por un ferrocarril al servicio del país y de sus habitantes, en defensa de las conquistas del movimiento obrero, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. 17 grados 13 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Reiteramos el pronóstico para sábado y domingo. Téngalo presente porque se anuncian lluvias. Vaya uno a saber si va a llover o no. Pero el cielo va a estar parcialmente nublado el sábado, con vientos moderados del sector este, una mínima de 16, una máxima de 22 y precipitaciones por la noche. En el domingo se anuncia cielo nublado, probabilidad de precipitaciones también durante toda la jornada, 18 grados de mínima, 22 de máxima. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Los teléfonos de la radio... Los teléfonos de Derrensis ayer y hoy, 4313-2520 y 4313-8575. La Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina nuclea a todas las farmacias sindicales de obras sociales, mutuales y cooperativas sin fines de lucro. Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, Secretario General. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 4028 6206. A ver, ¿a quién van a votar? Buen día, Miguel Ángel. Habla Aldo de Florencio Varela y yo votaré a Alejandro Biondini, líder del Frente Patriota Bandera Vecinal. Ni Macri, ni Cristina, ni Scioli, ni ninguno de los cipayos traidores a la patria que destruyeron a nuestro país. ¡Viva Argentina! Hola Miguel, soy Víctor de Fiorito. Tengo 64 años y no tengo ninguna gana de votar, pero si votaría, votaría otra vez a Cristina. Gracias. En contra de Macri, ¿no? Por